Hola, soy Emiliana, estudiante de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Villa María. Y acá todos y todas nos preguntamos dónde está Santiago Maldonado. Vivo se lo llevaron y vivo lo queremos.